Premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siéntase puede. En la hora de la verdad, a través de Radio Real de RCN, llega el editorial de Fernando Ordóñez. Fabulosas economías, queridos amigos. Muy difícil la explicación. El dólar venía subiendo de precio continuamente. Y de pronto, por arte de magia, paró de subir y empezó a caer. ¿Por qué razón? Tiene que haber en economía. No hay nada que no tenga una lógica. No hay nada que no sea explicable. En la conversación que tuvimos hoy con un chileno muy importante, amigo de esta casa, descubrimos que Chile estaba pasando lo mismo y que el Banco Central había intervenido con miles de millones de dólares para tratar de contener la oleada alcista del dólar. Bueno, cristianos, quedan muy agradecidos los que quieren sacar dólares de Chile al mejor precio, porque el Banco Central les presta el gran servicio de rebajar el precio del dólar y de hacer más fácil la exportación de la divisa. Está pasando lo mismo en Colombia. Y lo que nos preguntamos, y algo que no tiene respuesta, porque en Colombia el Banco de la República es autónomo, pero se maneja dentro de un ambiente subir. lo explique.